Y a todos, bienvenidas y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de este programa, Siete Notas y Pico. Ya sabéis que hay un programa que se emite más o menos entre las señales horarias de las 11 y las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Y nada, contaos que, bueno, pues hoy os vuelvo a traer otra vez, como hace unos días que se ha cumplido los 18 años de la muerte de Stevie Ray Vaughan, pues hoy os he traído un poco más de, bueno, de él con alguna gente más y de hermano, porque también me mola muchísimo, me gusta muchísimo los dos. Lo del hermano, él con los Fabulous Thunderbirds, o él solo, o incluso con el último disco de blues que ha hecho, que es de un discazo tremendo. Bueno, como Mark Kane, Dykes, creo que ya os he puesto un tema o dos así en algún final de algún programa. Y nada, pues eso, esperando que os guste, ya os digo, esa será la música que tengáis hoy. Seguiremos leyendo en el pico de las siete notas, pues este libro de Miguel Jara, el de los traficantes de salud. Pero bueno, como siempre, esté bien o no de la voz, pues os pondré un montón de música toda seguida. No os diré nada más que lo que os haya dicho al principio. Y nada, si queréis saber algo en el momento que suene, pues me podéis llamar a preguntar o, bueno, bien llamáis al 985-2981-37 o bien por el correo entráis en Radio Cuca y os podéis ir a programas y ahí ya pues de los programas ya os vais directos a siete notas y ahí ya podéis poner lo que os parezca, tanto bueno como malo. Y bueno, pues nada, ya os digo, sin más, os pondré aquí pues como tres o cuatro cosas del Stevie Ray Vaughan en un LP que hizo con Miss Lou Ann Barton y con los Rocola, allá por el 79. Y nada, luego ya os digo un poco de los Fabulosos. No sé lo que nos dará tiempo después de él solo, o él con Omar, o incluso él con el hermano, en el último disco póstumo, ya os dije antes de, justo, bueno, cuando murió el Stevie, estaban grabando un disco ellos dos, junto con Nile Rodgers, el que queda de los Chic, que según parece tenían pensado montar un supergrupo que se llamaría Family, precisamente, Family Style. Pero bueno, así quedó el nombre del disco, que por cierto acabó Jimmy, o sea, el hermano de Stevie, el hermano mayor de los dos, porque el Nile Rodgers creo que había pillado una depresión del Cantábrico. Entonces, bueno, al final lo acabó el hermano. Bueno, a ver lo que nos da tiempo, ¿vale? Yeah. Good love. Martina Nina Nu. Now when you love me, well, you squeeze me. Come on, don't tease me. Tell me the truth. Ain't you Martina Nina Nu? Martina Nina Nu. I want you to be Martina Nina Nu. Yeah, I want you to be Martina Nina Nina Nu. Tell me the truth. Ain't you Martina Nina Nu? Martina Nina Nu. Tell me the truth. Ain't you Martina Nina Nu? solución de continuidad, nos vamos con los Fabulous Thunderbirds. you. Tell me, baby, that you love me too. I can't fight it, baby, I'm inside it. I'm in love with you. For you, baby, I got eyes. Come on, baby, and give me a chance. All I need is your romance. You know what I've been trying to find. Baby, baby, you're just my kind. I'm telling you, baby, I'm in too. I believe I'm in love with you. I believe I'm in love with you. Kissing and hugging, let me know that you are mine. Feel me all the time. Baby, never do me wrong, and we will always get along. We could live so happily, baby, baby, just you and me. A piece of paper and a diamond ring. Baby, that don't mean a thing. A little love and tenderness. I'm the one you love the best. Hold me, baby, and sleep me tight. Morning, noon, noon, and night. We will live so happily. Baby, baby, just you and me. So happily, baby, baby, just you and me. próxima que va a sonar, me parece que son las dos más que más os pueden sonar de todas, ¿no? Y esta última os la voy a poner, que creo que es la más famosa, os la voy a poner en directo, ya sabéis mi debilidad por los directos, ¿no? Entonces nada, esto es lo que os pondré de los Fabulosos mientras que estuvo Jimmy con ellos, que los dejó en el 89 para, bueno, para luego hacer el álbum con su hermano. el que luego os pondré, el 89-90, el de Family Style, que os lo dije mal, o sea, lo estaba produciendo Nile Rodgers. Pero bueno, con la historia, cuando se murió el Stevie, pues este, ya os dije, cogió una depresión del copón y lo acabó produciendo el hermano. No sé si luego os pondré algo más de ellos sin Jimmy, pero bueno, deciros que, bueno, pues se formaron en el 76 y era, bueno, Jimmy, Ray Vaughan, la guitarra, y luego era King Wilson, que es el cantante y el armonicista. Ya escuchasteis qué cacho voz tenía, ¿no? Bueno, tiene todavía, porque de hecho es el único que queda de los originales. Y luego una Keith Ferguson al bajo y Mike Buck a la batería. Fueron cambiando después, durante los años, fueron cambiando sucesivas veces de gente. Entonces ya os digo, bueno, mientras que estuvo el Jimmy, esta es la última que os pongo. Luego os pondré algo del solo. Y bueno, ya veremos a ver lo que nos va dando tiempo. So with a line in the grizzly bear, it's my life, baby, but I don't care. And I'm tough enough. And I'm tough enough. And I'm tough enough. And I'm tough enough. For you, baby, I would swim the sea. Nothing I do for you that's too tough for me. I put out a burning dune with a shovel and dirt. Not even worry about getting hurt. Ain't I tough enough? Ain't I tough enough? Ain't I tough enough? Ain't I tough enough? ¡viva el directo! day, waiting for a chance to say that you spin me in a different way. I wanna go out there with you. I wanna go out there with you. You know I'll go out there for you. I wanna get out there with you. recordáis que seguís aquí en Radio Cuca en 107.3 de la FM o bien en el o bien por internet en Radio Cuca, en las últimas letras la Q y la K, .org. Ahí entráis en programas y dentro de programas podéis entrar aquí a 7 notas y pico, bueno, a todos, pero en este caso a el mío, y aquí nada, pues podéis o ponerme ahí lo que queráis, mandar un mensaje o poner un mandar un MP3 si queréis poner o que os ponga yo algo de música, o incluso venir vosotros por aquí y ponerla, o si tenéis un grupín y estáis no tenéis donde poner la música, venid para acá que os la pongo yo, en fin. Recordad, siempre aquí en 7 notas y pico en Radio Cuca. Y cuando empieza esta sintonía es que empieza el pico de las 7 notas. De incorporar haz poco a la emisora y no sabes lo que lleva el pico de las 7 notas, pues el pico es una lectura que hago normalmente de algún libro que en este caso lo ha escrito Miguel Jara, que es un periodista de aquí de investigación español, y se titula Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. Otros días son otras lecturas, pero vamos, todas así un poco como contando las cosas que no cuentan los medios de desinformación. Y bueno, pues hoy, y siguiendo con el libro este, os voy a leer El fármaco inseguro de Bayer. Dice: el baile de cifras cuando un medicamento resulta mortal es, desgraciadamente, algo que se repite una y otra vez, como si tras las estadísticas no hubiera personas, dolor, sufrimiento. Con el fármaco anticolesterol Lipovicol de Bayer también ha ocurrido. Desde agosto del 2001, cuando la casa alemana retiró el producto tras conocer los primeros fallecimientos que provocó, no ha sido posible saber cuántas personas han muerto a consecuencia de su ingesta. Ignacio Sánchez León, portavoz de Bayer, declaró que esta cifra, 100 muertes, es un dato estadístico que a nosotros, distintas autoridades sanitarias de varios países nos han facilitado relacionadas con el fallecimiento de la ingestión de una serie de medicamentos, y uno de ellos es el de Lipovicol. En ese momento, enero del 2002, la asociación El Defensor del Paciente, ADEPA, calculaba en 19 el número de fallecidos, solo en nuestro país. En la denuncia que posteriormente puso un grupo de abogados de diferentes lugares de la geografía española en representación de las víctimas del fármaco Lipovicol, la cifra de afectados es de unas 60 personas, de las cuales al menos 8 están muertas. Para quienes han sobrevivido al preparado de Bayer, las consecuencias van desde dolencias leves, pasando por fibromialgia, que es dolor generalizado en los músculos, hasta neuropatías muy graves en los casos en que estuvieron a punto de morir. En la época en que se descubrieron las muertes relacionadas con Lipovicol, se lo tomaban 200.000 españoles. El principio activo del Lipovicol era la ceribastatina, que en combinación con genvibrocilo resulta mortal. Los fallecimientos se produjeron por colapso renal, como consecuencia de la destrucción de tejido muscular o rabdomiólisis. El juzgado de instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la AEMS, que se comercializase Lipovicol sin haber realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas coincidieron en Inglaterra, pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad. Y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias, explica Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración Sanitaria Española. La Audiencia Española madrileña archivó el caso al considerar que no existía delito de imprudencia. En Alemania, el ejecutivo teutón ha acusado a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco. Fíjate. El secretario de Estado de Sanidad, Theos Roeder, afirmó que la empresa ya sabía el 15 de junio de 2001 que el medicamento contra el colesterol era especialmente peligroso, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado, vinculado a 52 muertes. Esta información fue portada del País. Explica que la compañía cambió la ficha técnica del medicamento basándose en un informe fechado el 15 de junio. El nuevo prospecto avisaba que no se debía prescribir el Lipovay mezclado con genfibrocilo, un medicamento para bajar los triglicéridos. Esta modificación fue recogida por las agencias europeas de sanidad, incluida la española, en julio. El 8 de agosto, ante la evidencia de que en muchos países se seguía recetando la combinación peligrosa, Bayer retiró el Lipovay del mercado. La marca de la Cruz Verde alegó por entonces que el 28 de abril informó al Ministerio de Sanidad sobre las pruebas realizadas. En el Estado español no hemos conocido si Bayer sabía de antemano los gravísimos efectos de su producto antes de comercializarlo, ni si a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios permitió su venta con dichos datos en la mano. Los responsables de la AEMS, que es esta, no han entregado la documentación sobre ensayos epidemiológicos que Bayer tuvo que realizar para que su medicamento cumpliera con los controles de dicha institución, encargada de velar por la salud pública. La agencia ha olvidado las preguntas de la oposición en el Parlamento y los requerimientos de los tribunales. Ha actuado así como garante de los intereses de las farmacéuticas. El 30 de mayo del 2001, recordemos que el producto no se retiró hasta el mes de agosto, la AEMS ya llevaba registrados 34 episodios de rabdomiólisis asociados a ceribastatina. En el 65% de los casos, el paciente estaba en tratamiento concomitante con genfibrocilo. Se trata de un aviso para que no se recete la mencionada combinación. El 18 de julio vuelve a emitir un comunicado diciendo lo mismo. El 2 de julio anuncia la modificación urgente de la ficha técnica y el prospecto del fármaco. Por fin, el 8 de agosto, a solicitud del laboratorio farmacéutico Bayer, la agencia de medicamentos suspende la venta de Lipovay, Liposterol, Vita, Baslip, Ferrer Internacional y Cenas Micro Fournier. En ninguna de las notas informativas se menciona muerte alguna. Si no se lo hubiera pedido a Bayer, ¿cuándo hubiera retirado este producto la agencia española? Tras la muerte de un número incalculable de pacientes relacionados con Lipovay, Bayer ha intentado frenar los cientos de demandas que le esperaban con acuerdos amistosos, práctica habitual cuando alguna empresa farmacéutica se ve comprometida en alguno de estos casos. Los convenios a espaldas de los tribunales de justicia son más baratos. En octubre del 2003, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de un portavoz de Bayer que indicó que la compañía llevaba gastados 529 millones de euros en dichos acuerdos para satisfacer 1.683 demandas. La multinacional enfrentaba 11.300 requerimientos. La asociación El Defensor del Paciente, que ha denunciado numerosos casos de víctimas del Lipovay, ha advertido al Ministerio de Sanidad que El 8 de agosto del 2001, el mismo día de la suspensión del fármaco, la multinacional Bayer llevó a cabo un ensayo de investigación. Un ensayo de investigación clínica con el medicamento Lipovay en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Dicha prueba, identificada con el número de referencia o tal, estuvo dirigida por el doctor Hoover, de la unidad de lípidos del mencionado centro de salud. Sospechamos que 26 personas, posteriormente el abogado de una de ellas elevó el dato a 41, sufrieron dicha prueba. Desconocemos para qué se realizó, pero en algunos pacientes como MMC sintieron molestias musculares. Este experimento se hizo aún sabiendo las reacciones adversas a la cerivastatina que en enfermos tratados con Lipovay. El ensayo continuó durante el año 2001 a pesar de la alerta causada por el ministerio. Todo ello sin que los pacientes lo supieran. En efecto, según Antonio Navarro, letrado que, entre otros, ha llevado el caso de MMC, los pacientes fueron engañados con que iban a participar en un ensayo sobre la dieta mediterránea y firmaron un consentimiento informado sin ninguna explicación para, posteriormente, recibir cerivastatina y alimentos de dieta mediterránea. El Día de Valladolid realizó una investigación sobre el asunto y concluyó: Sanidad sí usó cobayas humanas en Valladolid. En el 2001, Lipovay fue el tercer producto más vendido de Bayer, que esperaba facturar 997 millones de euros con su venta durante dicha temporada. Bueno, con tanta pasta por medio sobramos la mitad, ¿no? Bueno, hay otro capítulo aquí. Holocausto, talidomida, el regreso. Los que hayáis tengáis alguien con esta historia de la talidomida, seguro que os suena todo lo que os voy a leer. Bueno, la talidomida es un medicamento famoso por sus terribles efectos perjudiciales en las mujeres que lo consumieron, y más, concretamente en sus hijos e hijas. El fármaco fue muy utilizado a finales de la década de 1950 y primeros años 60 para el tratamiento de náuseas y como sedante durante el embarazo. Sus nombres comerciales más populares fueron Contergan, Softenon, Tensival, Valgis, Valgraine, Neurosedin, Noctosedif, Enterosedif, Distaval o Asmaval. Y así hasta 69 preparados diferentes. Bueno, nos manda aquí a un número un poco largo, pero bueno, os lo voy a leer también, ¿no? Gran parte de la información sobre la talidomida en el Estado español está proporcionada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y otras inhabilidades, que es la AVITE, que dispone de una página en internet muy completa. Es http://www.avite.org. Los vídeos citados en este texto están a disposición de quien lo desee en dicha dirección web. También ha sido de gran utilidad consultar la página de la Asociación de Afectados Suecos, que es www.talidomide.org, para conocer el impacto de la segunda generación de talidomida en Brasil y América del Sur. Es especialmente gráfico el artículo Talidomide a Current Teratogen in South America, publicado por 19 científicos de diferentes países en 1996, que puede encontrarse, bueno, pues eso, en HTTP, bueno, www.talidomide.org, inglés, talidomide, bueno. Bueno, y también posee gran interés el extenso reportaje de Carlos Género, Píldoras en el laberinto, de la revista Vivat Academia de la Universidad de Alcalá de Henares, en noviembre del 2002, es el número 40. Luego, es verdad, José Riquelme ha investigado durante más de 20 años sobre este fármaco y su trayectoria. Las conclusiones están escritas en su libro Hijos de la Talidomida, para que el regreso, de momento, no lo ha encontrado el editor. Encima. Bueno, pues siguiendo con el texto, dice que más tarde se suspendió su uso en España en enero del 63, dos años después que en el resto de los países, cuando se comprobó que producía defectos congénitos severos en los bebés, sobre todo en las extremidades, que aparecen más cortas, amputadas o deformadas, mal conocido como focomelia. El creador de la talidomida fue Heinrich Machter, un médico de la empresa Chemie-Gunenthal de Passau nazi, que estuvo destinado en el campo de concentración de Nuremberg en Alemania, haciendo ensayos clínicos con piojos y cerdos, para los que utilizó a judíos como cobayas. Terminó suicidándose. Cumplidos ya 40 años desde la aparición del medicamento, parece que 20.000 víctimas no son suficientes. La talidomida continúa fabricándose y comercializándose, legal e ilegalmente, como vamos a demostrar. Dice, en España existen entre 2.500 y 3.000 afectados, muchos de ellos ya muertos por degeneración física. José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España, la AVITE, argumenta que ningún gobierno español ha reconocido que en este país hubo afectados por el medicamento y, por tanto, que se vendió. Pese a ello, documentos oficiales prueban que sí se comercializó y recetó masivamente. Así lo demuestra una carta fechada en Madrid el 6 de mayo del 80, firmada por Francisco Ferrandiz, subdirector general de Establecimientos y Asistencia Farmacéutica, Dirección General de Farmacia y Medicamentos, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Este documento prueba que durante los años 50 y 60 en España se vendió talidomida distribuida por los laboratorios Medinsa, como representante español de Chemie-Grunenthal, que comercializó Softenon, Noptosevir y Enterosevir, DIP. En conclusión, en solución y en comprimidos, me estoy haciendo la lengua. Otras empresas que vendieron talidomida a tenor de lo expuesto en dicha masiva fueron UCB Pharma S.A., que ofertó Imidan y Varial, y Farmacobiológicos Nesa, que distribuyeron Glutenaftil. Hoy el grupo Grunenthal está formado por la filial española de esta empresa alemana, Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A. Medinsa, Laboratorios Andrómaco S.A. y Librafarm S.A., además de la Fundación Grunenthal. Los siete compuestos citados aparecen en el Vademecum Diamond de los años 61 y 62 en España, referencia farmacológica obligada de cualquier profesional de la medicina. Riquelme afirma que cuatro españoles fueron reconocidos como afectados de la talidomida. Chemie indica que tres. Lo decisivo es que la corporación expendedora reconoce así que en España hubo víctimas de su producto. Dice, en la asociación somos 200 personas y conozco otras 50 que no se atreven a salir a la luz pública por el rechazo social que originan las dolencias provocadas por la talidomida, indica Riquelme. Se da la circunstancia que incluso algún partido político ha intentado obtener rentabilidad de las víctimas de la talidomida. Mariano Rajoy, secretario general del PP, llamó por teléfono al presidente de AVITE los días previos a las elecciones generales de marzo de 2004 para intentar seducirles, dado el ruido que estaban haciendo. Me telefoneó un viernes a las 2:30 para decirme que quería reunirse con nosotros el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Le comenté que llevábamos esperando 40 años y que podíamos esperar 15 días más, y que si no le importaba, nos reuniríamos con él pasadas las elecciones. Si ganaba, que nos recibiese como presidente electo, y si perdía, como portavoz de la oposición. Todavía estamos esperando su llamada, afirma el presidente de AVITE. La talidomida se administra hoy en todos los hospitales europeos en condiciones de uso compasivo para casos de mieloma, que es cáncer de hueso, bajo el nombre de talidomide, fabricada por la compañía Pharmion. En Estados Unidos, la FDA le dio una nueva oportunidad para tratar un tipo de lepra. Allí la vende la empresa Celgene, con los nombres comerciales de Talidomid y Sinovir, para tratar el VIH-Sida y el acné. Pero este peligroso fármaco también está disponible en el mercado negro de Internet a través de los clubes de compradores, que consiguen unos precios bastante más baratos que los habituales. Según los datos que manejan las víctimas de la talidomida, la caja de 28 cápsulas se paga en las farmacias de los hospitales a 319 euros, cuando producir dicha cantidad cuesta 10 céntimos de euro. La misma dosis en el mercado negro se adquiere por 228 euros. El tratamiento durante año y medio de un enfermo terminal de mieloma vale 5.742 euros. Para conseguir una caja basta entrar en cualquier buscador y escribir determinadas palabras que no citaremos por motivos obvios. Aparecerán cientos de páginas web de todo el mundo, así como farmacias virtuales que venden talidomida por internet. Solo hay que inventarse un nombre falso y pagarla con tarjeta. La recibiremos rápidamente por mensajero en nuestra propia casa. Fallo de farmacovigilancia. La Federación Mundial de Asociaciones de Afectados por la Talidomida ha logrado que Pharmion retire su solicitud de licencia de uso del medicamento para combatir la lepra y el mieloma, presentada ante la Agencia Española del Medicamento, EMA, por sus siglas en inglés. Aún así, el laboratorio mantiene el permiso de venta para uso compasivo en los hospitales europeos. De hecho, Pharmion ha conseguido ya licencia de comercialización en países como Australia o Nueva Zelanda. Si tenemos la intención de que Pharmion es una rama del laboratorio americano Celgene, por lo menos que pueden pertenecer a la misma sociedad. Paradójicamente, en los años 50 y 60 en Estados Unidos, esta última empresa no vendió talidomida porque producía neuritis periférica, destrucción de los nervios. Y hoy la FDA, que por entonces lo prohibió, permite su venta. Alerta a Vitem. Pese a que la droga parece obtener buenos resultados con afectados por algunos tipos de cáncer, lepra o sida, los riesgos son evidentes. El holocausto de la segunda generación de talidomida está en marcha. Las organizaciones internacionales de afectados de la talidomida advierten que ya hay nuevas víctimas con idénticos resultados que los producidos en los años 60 en países como Brasil, Perú, sobre todo en la ciudad de Pucallpa, y China. Solo en Brasil existen 130 nuevos casos de afectados por la talidomida actual rehabilitada, nacidos sin brazos y sin piernas, porque sus padres o madres, enfermos de lepra, han tomado inocentemente el fármaco que les había suministrado gratis la Organización Mundial de la Salud, la OMS, denuncia Riquelme. La acusación no es baladí, está apoyada por dos reportajes realizados por James Cutler por el canal británico Yorkshire TV, con el título de Talidomida, la droga que volvió, y Niños de Brasil. Yo he conseguido uno, pero me ha costado lo suyo, Estos trabajos periodísticos demuestran niños afectados por la nueva talidomida en las selvas amazónicas de Perú y Brasil, en poblados que padecen de manera feroz enfermedades endémicas como la lepra. La Talidomide Association of Sweden, la sueca, a través de su página web, asegura que en China hay nuevos casos. Talidomide.org también acusa a la OMS de comprar el medicamento a Chemi Gundental en la época en que estaba prohibido y distribuirlo en aldeas pobres de las selvas amazónicas de Perú y Brasil, utilizando como conejos de indias a sus pobladores. Ahora que ya hemos acabado con la población de África, pues ya empezamos con la de América, ¿no? Eso lo digo yo, ¿eh? O lo dice el libro. Existen imágenes de una televisión local de Hamburgo, Alemania, que prestó una cámara a las víctimas alemanas, Claire y Klaus Becker, con la que han viajado a Brasil y han grabado entrevistas con numerosas familias y víctimas actuales de la segunda generación de talidomide, indican desde Avite. Talidomide.org publica en su sitio la carta que Tina Henriksson, portavoz de esta entidad, escribió a la doctora Gro Harlem, exdirectora general de la OMS, contándole el problema brasileño. En la réplica, también difundida en dicha página web, el doctor Yasuhiro Suzuki, director ejecutivo de Salud, Tecnología y Medicamentos de la OMS, niega los hechos. Pero los dos reportajes que James Clattel y su productora grabaron enseñan las pruebas documentales de las imágenes, además de imágenes, vamos. Incluso muestran al director de la OMS en Brasil con cara de circunstancias cuando los periodistas le aportan dichos documentos. El portal talidomide.org acusa a la compañía inventora del fármaco, del fatídico medicamento, la Chemi, de continuar produciendo y comercializando el producto después de su retirada a principios de los años 60 de manera ilegal. Según los datos que presenta la Asociación Sueca de Afectados, entre los años 85 y 92 la compañía expendió 2.169.500 tabletas en 38 países diferentes. Marruecos con 400.000, India 316.000, Perú 200.000 y Estados Unidos con 155.200 se llevan la palma. Un portavoz de Chemi nos ha manifestado que, a petición de la Organización Mundial de la Salud, Grunenthal facilitó la talidomida en el pasado a las autoridades sanitarias de cualquier país que lo solicitaran con el fin de posibilitar el poder tratar reacciones leprosas del tipo 2. Este suministro se realizó sobre una base no comercial, sin cargo y bajo unas medidas de protección muy estrictas. José Riquelme afirma que posee entrevistas grabadas con hematólogos y responsables de laboratorios en las que se explica que Chemi y Grunenthal ha estado regalando a hospitales españoles y europeos talidomida hasta mediados de julio del 2003 por la cantidad tan grande que tenía almacenada y de la que no sabían cómo deshacerse. La misma responsable de Chemi, con la que comunicamos a través de correo electrónico, ha indicado: actualmente la talidomida se puede obtener a través de otras fuentes de suministro, Pharmion, Penn Pharmaceutical, que son independientes de Grunenthal, para el tratamiento de indicaciones especiales como por ejemplo el mieloma múltiple. Estas empresas están a la espera de una próxima aprobación de esta indicación tanto en Estados Unidos como en Europa. Grunenthal desconoce las prácticas que otros laboratorios puedan realizar. Talidomida es un producto fuera de patente, por lo que cualquier compañía interesada en su fabricación y comercialización tiene capacidad de hacerlo, siempre que obtenga el correspondiente registro sanitario. Bueno, en el Estado español, Avite ha contabilizado al menos 3 casos de malformaciones relacionadas con el preparado Roacután de Roche. Cuya venta está muy controlada por ser teratogénico, que causa anomalías o monstruosidades. Real Academia Española, Visit. Roacután está clasificado como producto de especial control médico, un ECM, Se utiliza contra el acné, pero según la citada asociación, cualquier joven que acceda a internet para adquirirlo puede adquirirlo a bajo precio. Si esa persona está embarazada y consume el fármaco, corre el riesgo de tener un bebé con malformaciones similares a las producidas por la talidomida. Roacután está compuesto de isotretinoína, un principio activo que ha sido relacionado con la inducción al suicidio. Dice que se han presentado notificaciones de este efecto adverso aunque también hay un estudio que no ha encontrado resultados representativos para afirmarlo. Bueno, la FDA tardó 7 años en reaccionar ante el riesgo de producir malformaciones durante el embarazo de Acutane, nombre con el que se comercializa en Estados Unidos. Más información sobre esto y problemas mentales con riesgo de suicidio que puede causarlo Acutane en Brian Hubbard, Secretos de la Industria Farmacéutica, efectos adversos de muchos medicamentos, bajo sospecha su fabricación y prescripción. Esto lo podéis encontrar en Terapias Verdes, en el Barcelona 2006. Bueno, pues además, según advierte Avite, en España pronto anunciarán la talidomida para combatir el acné, como ya se está haciendo en Estados Unidos con talidomid de Celgene. El negocio de la talidomida está rodeado de misterio. Penn Pharmaceutical, afincada en el país de Gales, y Lipomed, en Basilea, Suiza, son dos de los 6 laboratorios fabricantes. Los otros 4 los desconocemos. Solo sabemos que son 4 gracias a Chemi Grunendal, aunque sus responsables han asegurado que son 6 en un comunicado enviado a Avite tras su aparición en el programa Las Cerezas de Julio Hetero, emitido en la primavera del 2005 por la televisión española. Celgen en Estados Unidos y Pharmion para Europa, Australia y Nueva Zelanda son distribuidores del producto. Funed lo hace en América del Sur. Penn y Lipomed venden a distribuidores legales, pero en Avite aseguran tener pruebas de que también la facilitan a empresas ilegales que comercializan en Internet. Y ya para acabar, algunos lemas que Grunendal exhibe como lemas en su web son: que los abrazos solo sirvan para compartir alegría, porque el dolor es cosa nuestra. Muchos afectados por la talidomida de esta empresa no pueden abrazar para compartir alegría. Sin embargo, a buen seguro que están de acuerdo con la multinacional en el lema referido al dolor. Hoy en el Estado español continúan apareciendo casos de niños y niñas de 1 o 2 años de edad con malformaciones idénticas a las producidas por la talidomida. Alguien tendrá que explicar por qué. Se ha bajado el cuadro bastante, ¿no? Pero bueno, son cosas reales como otras muchas de las que no nos enteramos, ¿no? Pero lo que está claro es que les importamos eso. Nada, para quedar bien y tal, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a ir ya finiquitando el pico. Espero que os haya gustado, ya sabéis y recordáis que esto solo lo escucháis en Radio Cuca, aquí en el 107.3 de la FM y en dentro de 7 notas y pico, los jueves por la mañana, entre las 11 y la 1 más o menos. Aunque igual el programa de hoy, igual hasta lo meto para programas, o sea que igual lo podéis escuchar otro día a cualquier hora, pero bueno, que sepáis que a las 11 ya en directo, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez con... bueno, con Jimmy Ray Vaughan, y esta vez con un bluesazo que os voy a poner, en el que canta con la que empezamos antes, que es Miss Lou Ann Burton. Y seguramente despediremos el programa hoy con otro tema que canta ella también con Jimmy, pero en el último LP este que os digo que hizo con Omar Ken, Dykes, que es otra pasada tremenda. Entonces nada, pues ahí os dejo y que sigáis disfrutando, ¿vale? bless you, darling. Oh, pick me up. Be with me when things get tough. Oh, you got the power. Oh, you got the power. Yeah, you got the power. Yeah, you got the power. Yeah, you got the power. Bring it back, baby. Yeah, you got the power. Bring it back, baby. You got the power. Bring it back, baby. Yeah. Qué bien se lo pasa. ¿Escuchasteis? Bueno, pues ese que canta, el cantaba y el que va a cantar ahora es Omar Kent, que era el cantante de los Howlers, y nada, pues dejó el grupo y nada, se juntó con Jimmy y se pegaron un viajecito por ahí, por el sur de los USA. Y mirad lo que hicieron. Yo, bueno, no da tiempo, porque no da tiempo, pero este disco es para tener entero, ¿eh? Se titula La autopista de Jimmy Reed. Y bueno, ahora voy a poner un tema de Willie Dixon, que bueno, lo canta aquí como los soles, vamos. Why? baby. If I'm feeling strange, I'm just hoping, baby, I don't go insane. Oh, baby, honey, what's wrong with you? You don't treat me, darling, like you used to do. Pues no os voy a poner más que estas tres de LP este, pero ya os digo, para mí es recomendable 100%. Me atrevería a decir que imprescindible, porque es entero, desde el principio al final es muy bueno. Y nada, bueno, pues ahora voy a poner otras dos o tres que nos caben, creo que de tiempo, del famoso de Vaughan Brothers, que también es otro imprescindible. De hecho, yo sí voy a ver si lo pillo en vinilo. El Family Style de los Vaughan Brothers. Howdy, folks. Welcome to DFW. Tenido con la muerte de Stevie Ray Vaughan, chicos. No sé si os gusta esa guitarra, pero es tremenda. Recordáis que había muerto con parte de la banda de Eric Clapton cuando estaban en plena gira por ahí, con el Paddy Guy, con el Robert Cray, con un montón de ellos. Y ya murieron tres de la banda de Clapton y él, o sea, y Stevie. Clapton no palmó porque esperó unas guitarras, quedó para esperar unas guitarras y no nos habíamos quedado sin él también. Y nada, comentaros también que algunos dicen que la música rock murió ese día, parece que fue el 28 de agosto del 90. You look romantic laying in the hay. I need you tonight in a new kind of way. When

pues además de la guitarra, ya veis que cantaba de PM, porque no se puede, no se debe hablar mal en un micrófono. Pero bueno, ya me entendisteis todos con el PM, ¿no? Bueno, pues estos tres o cuatro que escuchasteis, nos encontramos del LP Family Style, algo imprescindible. Y bueno, vamos a, como os dije, voy a poner vosotra del otro disco del hermano, del Jimmy con el Omar, que vengáis, pero el, con, cantando también la Luan Barton. Pero no me puedo resistir, el otro día intenté ponerlo, pero no salió porque venía, bueno, en el caso, una colaboración que hizo, a ver, desde el principio, que hizo Stevie Ray Vaughan con Stevie Wonder, en el, una super canción de Stevie, que era Stevie Wonder, que era el Superstition. Entonces, bueno, ahora escucharemos a Miss Loan Barton con todos estos, y ya para acabar será Stevie Wonder. O sea que hoy ahí, como me gusta más bola extra, lo de bonus track, ¿no? Ya para ir acabando el programa, porque no sé si os dais cuenta que ya nos hemos pasado de las 2 horas. Should get yourself a real good man. I'm a natural born lover. Well, I'm a natural born lover. Well, now tell me, baby, which one of us would you rather? Recordáis que este era o es el segundo programa que le dedicábamos al Stevie por su al cumplirse unos años ya de que se nos marchó. Y bueno, deciros que queda mogollón de música que queda, por bueno, podría poneros también, si esta es la autopista de Jimmy Reed, pues quién era Jimmy Reed, ¿no? Bueno, otro día vendrá por aquí también él y más gente, ¿no? Los que no podéis faltar ni vosotras ni vosotros, ¿eh? Bueno, yo, porque entonces se acaba el tema. Pues nada, eso, estamos acabando, ya te digo, os pondré el Superstition y bueno, ese no quiero cortarlo, cuando acabe os seguiré poniendo algo más de los Fabulous Thunderbirds cuando ya no estaba el Jimmy. Pero bueno, nada, eso será hasta el próximo jueves, en directo aquí, ya sabéis, entre las 11 y la 1. Pediros perdón por las meteduras de pata y daros las gracias y un saludo. Que disfrutáis y que seáis felices. Y recordáis que si queréis algo, en radiocuca.org, ahí entráis en programa, 7 notas, y ya os dije. Lo que queráis podéis mandar y pedir de todo también, menos pizzas. If you rip through this one live, well, now you can. Here he is with Wonder himself, plus Jody Watley and Salt-N-Pepa on a 1988 MTV special, pulling out all the stops on Superstition. We'll be right back. dancing fades away. That's again. Keep making the daydream. Keep me going strong. You don't wanna save me. Sad in my song. Yeah. When you believe in things, but you don't understand, and you suffer. There is superstition, nothing more to say. There is superstition, the devil's on his way.